Es un acontecimiento muy importante y celebrando estos 45 años, ¿no? Absolutamente, y qué bueno, ¿no es cierto?, con una misa tan compartida, tan vivida, con 15 años, ¿no es cierto?, también 15 años que no es poco, tampoco es mucho, para nosotros, ¿no es cierto?, es realmente una satisfacción la presencia acá de los equipos parroquiales, ¿verdad?, que son los que también hacen posible que Cáritas Diocesana se movilice y esté con ellos como para que todos crezcamos juntos, ¿verdad? Esto nos anima a seguir más con más fuerza para servir a la comunidad. Absolutamente, ¿no es cierto?, porque la presencia de ellos son los que inyectan esa lesión, son gente joven algunas y nos ayudan a los ya mayores, ¿no es cierto?, a seguir, no con el mismo ritmo, pero sí con el mismo entusiasmo, la misma fortaleza, las mismas ganas de estar junto al que necesita.